Hoy arranca una nueva actividad Viadi, de aquí de Viedma, la Asociación Viedmense Amigos del Diabético. Diabetes en el barrio, charlar en el barrio. Viadi se va, en realidad siempre está con charlas aquí en la Subsecretaría de Desarrollo, al lado de Fioravanti Ruggeri. Pero bueno, en este caso, a los barrios. Lo tenemos a Nito ahora, en línea con nosotros. Sí. Nito, ¿cómo le va? Buen mediodía. Buen día, ¿cómo estás vos? ¿Cómo anda? Bien, bien, muy bien. Bueno. Una nueva experiencia de poder acercarnos a la gente a los barrios. ¿Qué lo pusiste en altavoz al teléfono, Nito? ¿Sí? No. Ah, puede ser, sí. Se escucha como de así, muy... con mucho eco. A ver, hola. Ahí está. ¿Hola? Bueno, vamos ahí. Se escucha igual, se escucha bien. A ver. Sí. Ahí, bueno. Bueno, ¿y cómo es esto? ¿Van a estar hoy, en este caso, en el barrio Lavalle? Sí, hoy vamos al barrio Lavalle para tener una relación directa con la gente del barrio y que sea de una manera más práctica y más de forma directa. Entonces vamos con el equipo de Aviali a poder tener una relación y que hablemos de diabetes de par a par. Porque en esto de la diabetes, lo que queremos nosotros es compartir sapiencias, porque nadie en esto, otro que la gente no sepa, sabe lo suyo. Ajá. Y nosotros lo que más queremos hacer entender es qué tiene hoy una persona que le diagnostican diabetes para poder afrontarla. Ejemplo, ¿tiene lugares donde ir a hacer actividad física? Sí. ¿Tiene lugar para educarse? Sí. ¿Tiene lugar donde deseen ser atendidos? También. Así que vamos a tener esta experiencia en forma directa, porque la educación en diabetes es un intercambio, no es que alguien sepa más que el otro. Bien. Y bueno, vamos a ver cómo mejor. En la Junta Vecinal del Barrio Lavalle a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Y después nosotros continuamos los sábados, el sábado 29, vamos a tener una charla en el Álvaro Barro. Pero esto vamos nosotros al barrio. ¿Se va a dar solo en el barrio Lavalle, Nito, esta charla del barrio, no, o piensan ir a otro barrio? Una vez o dos veces por mes en cada barrio de la zona, en las juntas vecinales de la... Eso lo hablamos con la acción social y ellos, digamos, coordinan con las juntas vecinales de los barrios. Porque es un tema, la diabetes es un tema que está en todos lados y la manera única de poder llegar, digamos, a la gente de forma directa sería que nosotros también salgamos a los barrios. Bien, buenísimo. Entonces, hoy arranca en el barrio Lavalle, pero hoy después el que... barrio Lavalle y después te contaremos cómo fue el experimento. Claro, y después será la oportunidad de otros barrios, pero bueno, esto para sacarse dudas, para sacarse mitos, todo, acercarse hoy ahí a la charla. Sacarse mitos y que la diabetes hoy se puede manejar. Hoy una persona que le hacen el diagnóstico de diabetes, seguro que puede evitar las complicaciones severas que a veces uno está acostumbrado a ver antes. Pero esto es, nosotros como Aviali, acercarnos a la gente de los barrios.